chulas. Alexander no repiola. Ahí loco, la gente de Ciudad de Vita. A los pibes ahí loco, el Marqués, el Nico y el Subu. El Mauro de Barrio Matienzo. Vamos las pura amor. Yo estoy cansado. Me siento yo muy triste y desolado. Sé que he fracasado y el mundo entero a mí me da de lado. Pero ya me dijeron que la dejara, que la droga es un veneno que te mata. Pero yo no hice caso a sus consejos y ahora yo me veo preso en este infierno. Quiero salir de este infierno que me mata, que la vida es muy bonita y la droga no te da nada. Quiero volver a ser el hombre que yo era, olvidar esas monedas y vivir la realidad. Vamos la gente de Barrio Suárez, los requemó de un quillo, los extraño. La punta de Barrio Joffre, el vacío de las violetas, el loco al de la campana. Vamos titín de los buitres. ¡Ahí va, loco! No, no aguanto más y este veneno a mí me va a matar. Sé que desde Carlos genera el gusto presente. Difícil, pero he de intentarlo, loco, otra cara. Yo que me veía antes de la vida, lo tallé que deseo. Ahora soy un hombre que muy mal camina. A los pibes, no me quedan incluso mis sentimientos. Yo canto para soñar que estoy despierto. ¡A ver! A ver, guardeteando, abrímela, mi amor, abrímela ahí. La quédate, la 17 de primero de mayo. Para los guachos, loco, guardeteando. Los apuntados del Parque República, los capturados, los primeros de San Jorge. Los Inesio Díaz, los pegados, Evita Libertador. Los guatos de Alta Córdoba, el Ceja de Trilla, Libertador, las copadas. El loco Chapita, la colonia Lola. Quiero salir de este infierno que me mata. Que la vida es una sola. La droga no te da nada. Quiero volver a ser el hombre que yo era, olvidar esas maneras y vivir la realidad. El tropezón, los pichurri, cuarteteando, la feromice, los culos pasos, las niñas. La vete con el barrio Observatorio. Para el Joel, las entregadas, Río Ceballos, los extraños.